Salta, sapo, salta, salta en el jardín. Salta, remolón, salta en el cordón. Salta, sapo, salta, salta en el jardín. Salta, remolón, salta en el cordón. Salta, sapo, salta, salta en el jardín. Salta, remolón, salta en el cordón. Saltarín, remolón, saltarín, remolón, saltarín, remolón. Salta, sapo, salta, salta en el jardín. Salta, remolón, salta en el cordón. Saltarín, remolón, saltarín, remolón, saltarín, remolón.